viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Buenas tardes, bienvenido a esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Estamos en un día gris, hasta recién estaba chispeando, estaba así como lloviendo. Hemos vuelto después de un par de sábados de ausencia, hemos vuelto a copar la parada de las 5 de la tarde aquí en la 90.5 en Radio Rebelde. Operando controles la tenemos a Yelén, ahí, a Yelén Coduri, producción y operando controles. Estamos aquí en esto que es La Mezcla, rodeado de niños, hay muchos chicos allí afuera. La Salita Roja ha presentado una obra de teatro, ya vamos a estar hablando con Milton también. Esto viene a que estoy contando cómo va a estar hecho nuestro programa. Tenemos varios bloques. Vamos a empezar a contarle a la gente. Tenemos las noticias insurgentes, que hoy trataremos la inauguración del primer polideportivo en el Palme de Graneros, que hemos estado ahí, hemos jugado al fútbol. Estaremos comunicándonos con compañeros del territorio rebelde. Es lo que hay. Elecciones del domingo pasado, digamos, ya hace un par de domingos, obviamente, pero que todavía hay cosas que están vigentes. Cristina, tras obtener el 50% de los votos, habló de agilizar la ley de tierras, que eso es lo que también nos interesa. Y también la oposición para analizar y comentar, que lo estaremos haciendo también aquí en Es Lo Que Hay. También tenemos la tan esperada y la tan ponderada Hociquito de Ratón con nuestro compañero Alejandro Gelfuso. Y también tenemos la Mesa Ratona, que es lo que termina y define nuestro programa. Se ha copado el estudio de niños de la Salita Roja. ¿Qué te parece, Ayes, si vamos a los dos primeros temitas musicales? Después le damos salida y le damos contenido a este programa. Lo que se viene son las noticias insurgentes. Después de la música, obviamente. Dale, Ash. Fuego, mantenlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. que quiero es que pises sin el suelo. Y así pasaba la música por esto que es La Mezcla en la 90.5 Radio Rebelde. Y le damos ya comienzo a esto que es Noticias Insurgentes. Y estamos hoy en Ética, se llevó a cabo una obra de teatro a cargo de La Salita Roja y de Milton y Cecilia, que eran los coordinadores, que son los coordinadores de La Salita Roja. Y estamos con la presencia aquí de Milton. Buenas tardes, Milton. Muy buenas tardes, Perú, gracias por invitarme. Buenas tardes a los que están escuchando la Radio Rebelde. Bueno, Milton, contale un poco qué, cómo te sentiste. Qué, contale a la gente también de qué se trataba la obra. La obra se trataba de... ¿Se escucha el micrófono antes? Sí. Ah, bueno. La obra se trataba de la lucha que vino haciendo Giro en el barrio, cuando empezó, cómo empezó los problemas de la tierra. Sí. Habían chicos que, por ejemplo, que imitaban a Pedro, a Sara. Otros imitaban a los chicos de Giros. Otro a Mario Jauregui, por ejemplo. Sí, yo lo vi y la verdad estuvo muy bueno. ¿Sí? Le cuento que está rodeado de chicos el estudio, obviamente, siguiéndolo a Milton. Y acá lo tenemos a uno de los chicos que decía algo como que, a ver. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Tomás. Él imitaba a Tomás. Es uno de los personajes, Tomás. Pero se llama Sebastián, que recién estuvo hablando. Y Milton, ¿qué? ¿Fue difícil armar la obra con los chicos? Que los chicos se aprendan la letra y... Sí, al principio sí, pero después cuando los chicos fueron acostumbrándose más. Fueron agarrando confianza. Aprendieron bien la obra. Sí, fue toda fuerza de ensayo. Sí. Vos armaste el libreto. Yo lo escribí, ¿no? Sí. ¿Y quién te ayudó, solo? Estuvimos con Cecilia una noche y nos pusimos a pensar para hacer una obra de teatro. Tenemos dos hechas, pero primero vamos a hacer esta 5 o 6 veces. Van a salir de gira con esta. Sí. Bien, y después vamos con la otra. ¿Y la otra cómo se llama? ¿Algún adelanto? ¿Tiene nombre la otra obra? Sí. ¿Cómo se llama? 1976-2011. 1976-2011. Muy bien. Y una sorpresa, ¿de qué se tratará? No sé, pero ya lo estaremos sabiendo. Saber. Después de que salga de gira con su obra de teatro, La Periferia. Olvidada. Tendremos la otra obra de teatro, se llama 76-2011. ¿Cómo era? 1976-2012. Ahí 2011. Está. 2000. ¿Y? ¿Te gustó cómo salió la obra al final? O... Sí, me encantó porque yo cuando llegué ya estaba todo armado el escenario, la gente que se sentaba. Está todo organizado. Y contame, ¿qué te vas a hacer? Digamos, ya dijiste algo al principio, pero ¿qué te llevó a hacer la obra de teatro, digamos? ¿Por qué la obra de teatro? Una obrita de teatro con los chicos de la Salita Roja. No sé, estuvimos pensando y como era, cuando empezamos eran 39 chicos, estuvimos pensando hacer una obra grande, pero uh-huh. Los chicos fueron dejando, sería porque como estos fines de semana, último fin de semana, por ejemplo, había viento, o por ahí no podíamos encontrar, entonces los chicos se fueron alejando de a poco y quedaron 12, que hoy me parece que éramos 11. Me parece que éramos 11, o porque algunos chicos estábamos ensayando y los llamaron y se fueron. Ajá. ¿Qué estaba por decirte? Y pues, claro, ¿por dónde va a ser la gira? Y capaz que sea en la Cerámica, en Empalme y en la Central. Y en la Central, muy bien. La Central Rebelde allá. Muy bien. Así que ya tienen los lugares. Y una vez terminada toda su gira, volverá y se pondrá a ensayar la otra obra de teatro. 1976-2011. ¿Qué relato? Un adelantito. ¿De qué se trata? Un adelantito así, cortito. Todos los hechos que fueron pasando en la Argentina de 1976 hasta el 2011. Ahí está, muy bien. Muy bien, así que eso fue un adelanto. Así que ahí, si quiere saber cómo sigue esta historia, tendrá que seguir la obra de teatro y tendrá que seguir a la Salita Roja. Tenemos acá a alguno de los chicos que quiere decir algo. A ver, la tenemos acá. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Milagros, ¿vos de qué hiciste? ¿Qué personaje te tocó? Como Jauri. Ah, vos fuiste la desalojadora, ¿fuiste vos? Sí. También tenemos acá a otro de los chicos que también estuvo, digamos, actuando. ¿A vos de qué cómo es tu nombre y de qué te tocó salir? Diego, y me tocó salir de Chamaco. Chamaco, muy bien. ¿Qué? ¿Vos lo conocés, Chamaco? ¿Quién es Chamaco? Un vecino del barrio. Muy bien. Muy bien, así que, bueno, acá tenemos también a otro de los chicos. La tenemos a ¿cómo es tu nombre? ¿Y a vos que te tocó salir de qué? ¿De qué saliste? ¿Qué personaje te tocó? Chico de giros. ¿De un chico de giros? María. ¿Y a quién interpretaste vos? A María. ¿Te salió bien? María, bien. ¿Sí? Tenemos aquí también a... Él te va a hacer la voz de Chamaco. ¿Cómo te llamás vos? A ver, ¿cómo es tu nombre? Tomás. ¿Vos hacías el personaje de Tomás? Ahí lo teníamos, están acá en uno de los. Él te va a hacer la voz del Chamaco. Bueno, acá hay una de las chicas que quiere mandar un saludo. A ver, María, ¿a quién quiere mandar saludo? A papi. ¿A qué papi? Papi Willy. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Sí, porque el jueves fue el cumpleaños. Sí. Ay, que la quiero. Muy bien, así está. Un saludo también para. Ah, a ver. Lo tenemos a Chamaco, ha llegado Chamaco aquí al estudio de. Chamaco. Radio Rebelde, en esto que es La Mezcla por la 90.5. A ver, hola, Chamaco, ¿cómo estás? Hola, Pelu, ¿cómo le va, Pelu? Todo bien, Chamaco, ¿y cómo anda la cosa? Y anda excelente, anda por ahí muy bien, pero anda saliendo muy bien. ¿Está saliendo bien? ¿Te gusta el programa? Sí, me encanta. ¿Y qué? ¿Tenés ganas de hacer un programa o algo o no? Vamos a ver más adelante, porque aquí ando con muchos problemas. ¿Y cuáles son tus problemas? A ver. Chamaco se acaba de ir, pero ahí volvió. ¿Qué pasó? ¿Y? Se lo comió el personaje, así que... Bueno, así pasaba también Milton. Gracias, Milton. ¿Querés agregar algo más? ¿Decir algo más? Hola, Chamaco. ¿Cómo le llamas? Y nada, y después nosotros vamos a avisar por la radio cuando hagamos de nuevo la periferia olvidada, si es en la Cerámica, acá en el barrio, o si es en Empalme. Entiendan este desorden, pero está lleno de chicos el estudio, así que sepan entender que están llenos de chicos. Bueno, Milton, felicitaciones por la obra de teatro, la verdad que muy linda y creo que emocionó a más de uno, así que felicitaciones por eso y felicitaciones también a los chicos que lo hicieron muy bien. Después, si querés, cuando hagamos la otra obra, también te cuento en la radio. Dale, contame en la radio y yo quiero un personaje de la otra obra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y nos vemos. No, gracias a vos. Saludo a toda la gente que está escuchando y sigan escuchando la 90.5 Radio Rebelde. Ahí está. Así pasaba Milton contando un poco de la obrita de teatro que se estuvo dando hoy. La periferia olvidada, que la verdad estuvo muy linda, emocionó a un montón de gente. que va a salir de gira. Ya estaremos diciendo dónde va a estar y en qué puntos y a qué hora. Esto. Subimos la cortina. Tenemos llamado telefónico con una compañera de Empalme. ¿Sí? No, no, nunca. Subimos la cortina, a ver si ahí la operadora sube la cortina. Hacemos el llamado telefónico que corresponde. Y después seguimos con más noticias insurgentes. Pero ya venimos. Comunicación telefónica con unos compañeros de Empalme. Nos van a estar contando qué estuvo sucediendo el sábado pasado con la inauguración del polideportivo. Polideportivo. A ver si me sale cómo se pronuncia. Es Coquepotí. Es el nombre del polideportivo que se estuvo inaulando el sábado pasado. Llamo por teléfono, nos comunicamos con nuestro compañero y después le seguimos dando curso a esto que es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Levantame la cortina 5 segunditos y ya volvemos. Y ahora sí, seguimos con noticias insurgentes. El sábado pasado se estuvo inaugurando el polideportivo en Empalme de Graneros. Coquepotí, que estuvimos presentes ahí. También se dieron unos diálogos ahí con los vecinos, digamos. El territorio insurgente con el territorio rebelde. Así que la verdad que lo estuvimos pasando bien. Pero para que cuente más en profundidad y las repercusiones que tuvieron, que tuvo esta inauguración del polideportivo y esta, digamos, si se quiere decir, el encuentro entre el territorio insurgente y el territorio rebelde. Aquí la tenemos a nuestra compañera. Muy buenas tardes, Brenda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pelusa. Buenas tardes a todos. El sábado pasado estuvimos, ahora estamos en Empalme otra vez, porque nos retrasamos un poquito y terminamos de hacer algunas tareas que nos quedaron, como ordenar algunos líos que nos habían quedado del sábado pasado. Pero sí, el sábado pasado realmente para nosotros fue, para todo el territorio y para los dos territorios en general, fue una jornada, nosotros le llamábamos una jornada histórica, porque empezó con los diálogos entre territorios, que era de alguna manera una deuda que teníamos entre compañeros. Nos conocíamos informalmente, pero queríamos darle a la inauguración de la canchita de fútbol del polideportivo, que en este caso sería el segundo que vamos construyendo como movimiento. Nos faltaba, digamos, poder generar ese vínculo político entre dos formas organizativas en distintos lugares. Muy cercanos, porque Empalme, Graneros y Nuevo Alberdi son lugares muy, muy cercanos, estamos a 10 minutos. Es en bici o en auto o en carro, estamos a 10 minutos, pero nos cuesta un poco encontrarnos, así que el sábado 20, hicimos esos diálogos que fueron realmente muy fortalecedores para los dos territorios. Fue ponernos al tanto y generar esa relación política que por lo general generamos entre entre los compañeros de los territorios. ¿Qué repercusiones hubo después del encuentro y después de la jornada del sábado en los vecinos? Que la verdad que estuvo muy buena y fue muy así, muy fructífera, si se quiere decir. Ajá. Bueno, me parece que de toda la jornada, pues, o sea, se identifican claramente dos momentos, que el primer momento es que fue el de la mañana, que fue esa mesa en el medio de la canchita con todos los chicos jugando alrededor, súper contentos, terminando de marcar todo para que arranque el torneo, y los territorios discutiendo con el calor del sol. Por suerte salió un día muy hermoso, y después a la tarde fue todo, digamos, que se empezó a acercar la gente de todo el barrio, y se pudo generar algo, o sea, realmente un festejo. Y los vecinos lo recibieron, por lo general siempre lo reciben de una manera muy agradable, pero formó parte de volver a darse cuenta de que, o sea, llevamos adelante las cosas de otra manera, y además muchas voluntades desde el lugar de querer volver a participar y seguir participando de las cosas y de los cambios que hay dentro del territorio. Empezar a seguir engrosando de alguna manera a la coordinadora, o seguir generando cambios sustantivos hacia dentro del territorio. O sea, esas fueron las repercusiones que, digamos, por demás de interesante, porque empiezan a aparecer nuevos vecinos a sumarse a generar cosas distintas y novedosas adentro de su barrio. Que qué bueno que esta clase de construcción, digamos, de esta clase de querer ganar territorio, también haga que se acerque un montón de gente, digamos. Que sirva también para contagiar a los demás vecinos que por ahí no están muy involucrados. Sí, y aparte, teniendo en cuenta, me parece que es importante dar cuenta de la historia de esta parte del barrio. Literalmente era un basural. O sea, era un lugar en donde únicamente había basura, donde se empezaron a asentar nuevas familias, o sea, producto de no tener dónde vivir, digamos, una historia que acá en Rosario sucede mucho. Y bueno, se empezaron a asentar en esto que en su momento era un basural. En ese momento nosotros también, junto con los vecinos, hicimos el centro comunitario, y bueno, y los chicos, como es muy reducido el espacio del centro comunitario, los chicos siempre estaban jugando acá, y empezamos limpiando un pedacito, y después, digamos, empezamos como a aprovechar el resto del espacio que quedaba para poder hacer una canchita y poder hacer un espacio de calidad, de la misma manera que lo hicimos en Nuevo Alberdi, pensar un espacio público de calidad y para todos los vecinos que habitan este lugar, y para que todos lo llenen con distintas actividades. Por ejemplo, el otro día nos contaba una familia que vive acá cerquita, que cumplió los años un familiar y se vinieron todos para la canchita, buscaron el arco en lo de Ruperta, que lo guardamos ahí, uno que lo ponemos y lo sacamos, y se pusieron a jugar y la pasaron de 10. Y, o sea, esas son las cosas que son interesantes, que nos gusta que empiecen a pasar en los espacios públicos que vamos creando, digamos, que los vamos creando justamente para eso, para empezar a resignificar el sentido de lo público y de lo gratuito, de alguna manera. Ahora, con todo esto de que está de moda que el privado y empieza a tomar, ya que no tiene más terreno, digamos, empieza a tomar lo público, digamos, los espacios verdes para construir, creo que es una buena forma de demostrarle lo contrario al Estado, digamos, y a los privados. Sí, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta en esta zona de Empalme, que es en la mayoría de las partes de este barrio, que hay una ausencia total de parte del Estado. En su momento también tratamos de hacer gestiones con la Coordinadora Popular de Empalme Graneros para, o sea, poder llevar adelante una gestión conjunta, no sé si una gestión conjunta, pero más que nada algún trabajo conjunto en este lugar. O sea, ofrecerle una forma de trabajar y que las cosas salgan bien. Y bueno, en ese momento lo tuvimos que hacer solo, fue a principio de año, y era un matorral, porque sí, estaba lleno de plantas, eran más, medían 2 metros los yuyos que había, y no se hicieron cargo, o sea, no quisieron llevar adelante esa tarea, no se hicieron cargo. Sí, no se hicieron cargo, es como, digamos, es lo que le cabe, digamos, el abandono por parte del Estado. Se veían en Empalme, pero esta vez con el ayuda de los vecinos y la gana de construir de los vecinos, creo que se pudo sacar adelante ese poli. Sí, sí, tal cual. Acá en Empalme es probable que se vea un poco mucho más materializado la ausencia, es como más agudo la ausencia, claro, de algunos actores del Estado. Estuvieron acá, vieron cuál era la situación y sin embargo no quisieron llevar adelante ese trabajo. Nosotros ante eso dijimos que si no lo hacía el distrito, en este caso que fue con los que dialogamos en ese momento, lo íbamos a hacer nosotros porque nos parecía importante, porque nos parecía un espacio que el territorio se merecía para sí mismo. Y, claro, y bueno, y así fue, y creo que esa es otra de las cosas de las cuales se enorgullecen los vecinos. En su momento cuando vinimos a limpiar por primera vez, dijimos, bueno, si no lo va a hacer el distrito, lo vamos a hacer nosotros, y éramos unos 20 más o menos sacando yuyos, y dijimos, ¿cuándo vamos a terminar de hacer esto? Y bueno, y después de todo, o sea, la canchita ya estaba funcionando hace unas 2 o 3 semanas, y la inauguramos la semana pasada, así que, o sea, evidentemente existe la voluntad, existe la firmeza de parte de todo, y existe la confianza y la convicción de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Déjame felicitarte y felicitarlo a todos los compañeros que están trabajando allí en el territorio rebelde de Empalme Graneros, por el trabajo, digamos, de militancia y el trabajo político que tienen en cada persona, digamos. Déjame felicitarlo por eso, porque si hay algo que me sorprendió, te lo cuento a vos, y si hay algún vecino que esté escuchando también que me escuche, lo digo más por una de las compañeras y una de las vecinas de Empalme Graneros que, digamos, hasta hace un tiempo atrás, por ahí no hablaba mucho o no se animaba a decir las cosas que le parecían que estaban mal, y ahora en este momento no la para nada ni nadie, que es Elba. Así que, nada, felicitar por esa militancia allí en Empalme Graneros. Muchísimas gracias de parte de toda la coordinadora popular y de todos los militantes que se empiezan a integrar a la coordinadora. Realmente nosotros también nos sorprendimos del nivel de síntesis que al que llegaron algunos compañeros, que, digamos, evidentemente, o sea, eso no se hace solo, sino que se hace colectivamente, no se genera porque sí, eso es, o sea, producto de un montón de encuentros, un montón de instancias, un montón de jornadas en las que participamos nosotros como territorio, pero fundamentalmente me parece que una de las mayores empujes que tuvieron los compañeros fue parte de la militancia que vienen viendo en Nuevo Alberdi. Eso, digamos, no me caben dudas de que es así. O sea, los compañeros se fortalecieron y están seguros de las decisiones que toman por eso, digamos, porque también ven que existen otros compañeros que también se la juegan en otras partes. En otras partes de la ciudad y en otras partes del mundo, porque nos vamos enriqueciendo también de esas otras experiencias. Así es. Bueno, Brenda, gracias y felicitaciones por la inauguración, felicitaciones por todos los demás que ya te lo dije, y nada, gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, y saludos a toda la Radio Rebelde y a los que nos están escuchando. Así que, bueno, nos vemos allá o nos vemos acá. Ya, la invitación es permanente y constante. Bueno, listo, muchas gracias. Un abrazo grande. Y así pasaba nuestra compañera Brenda contando un poco de lo que estuvo pasando el sábado pasado allí en el territorio rebelde de Empalme Graneros. La verdad que una jornada bastante linda, la pasé bien y se vieron los cambios, y que se vienen los cambios también para Empalme. Un abrazo muy grande, un abrazo desde acá, desde el territorio insurgente, para todos los compañeros del territorio rebelde de Empalme Graneros, un abrazo grande y que sigan creciendo como están creciendo, que lo están haciendo bien. Estas eran las noticias insurgentes. Pasó Milton con su salita roja y su obra de teatro. Pasó nuestra compañera Brenda y la inauguración del polideportivo allí en el territorio rebelde. Polideportivo que se llama Cocuepotí. No tiene nombre. Un abrazo muy grande para la gente de Empalme Graneros. Esto fue Noticias Insurgentes. Vamos a la música, le ponemos música esta tarde gris, que no sé si está lloviendo o no, pero estaba en eso. A ver qué me dice la... No. Hace un ratito estaba lloviendo, ahora paró un poquito. Así que le ponemos música, le ponemos power, le ponemos calor a esta tarde fría y lluviosa, lloviznosa, no sé cómo se dirá. y después seguimos con más Radio Rebelde. Y en esto que es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde, vamos a la música. André, vení por favor, lo acompañame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Lo loco canta su canción de hablarle. Si acercate a uno de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera gritona invita a una estrella de rock. Se ríe y del paredón, ven y por aplaude contento. Ahora sí. Estamos aquí en esto, que es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Y ahora sí, estamos acá con una visita. Lo tenemos a un compañero y a uno de los que tiene programa a la mañana temprano, obviamente. Estaba acá haciéndome compañía y vino a visitarnos Ramón. Buenas tardes. Ramón, ¿cómo andas? Buenas tardes, Pelu. Acá estamos visitando... Te vinimos a visitar, así por es. Supuesto, a hacer un rato de compañía y aparte a felicitar por lo que está haciendo. Está muy lindo el programa tuyo, que es La Mezcla, y que sigas así. Bueno, muchas gracias, Ramón. Y estamos acá en esto, que es La Mezcla, y estamos ahora con Es lo que hay, este bloque que está dedicado a nuestros queridos políticos, a nuestros amados políticos, a quienes cuántas veces... Nunca estuvieron presentes, ajá, así que es así. Y lo tenemos a... Es el... A Bio y Katy, ¿no? Arrancamos así, con los tapones de punta, con Bio y Katy, ¿no? Lo que dijo Bio y Katy es increíble. Se dijo, se contradijo y... ¿eh? Ah, venía con el spot, es verdad. Eso es lo que pasa, que hace tanto tiempo de que no lo hacemos, que nos faltamos un spot. Lo que se viene es lo que hay, y con spot y todo, vamos, Salle. Es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Que el año electoral es lo que hay o los candidatos son lo que hay? Los candidatos son lo que hay. Lo que hay, ¿y qué vendría a ser lo que hay? ¿Qué habría que contar más o menos qué vendría a ser lo de las elecciones y todo eso? Seguro, es lo que hay para elegir en este año electoral. ¿No hay otra cosa? Las encuestas dicen que el más lindo soy yo, y que va a ser mi ese sillón. Es lo que hay que cambiar. Síganme, yo tengo la solución. Yo. Vótenme que quiero mi mansión. Es lo que hay. Pequeñas delicias de un año electoral. Y así pasaba el spot de Es lo que hay. Y ahora sí arrancamos con... Bio y Katy admitió que el campo... Aquí al campo le va bien. Que mintió sobre el voto agrario y explicó los resultados del domingo. Del domingo pasado, exactamente, sí, del domingo pasado, que se estuvieron dando las primarias. Con el plasma, y Tinelli vota cualquier, perdón. El domingo antes pasado, ¿lo dije bien? No sé. Perdón, lo que pasa, me están tirando letras del otro lado, me confundo. Bueno, el domingo pasado no, sino el domingo anterior al pasado, se estuvieron dando las primarias aquí en la Argentina, y... Ya sabemos cómo salió, ya sabemos los resultados. Y el Katy también salió a decir: con el plasma y Tinelli votan cualquier cosa. Esto lo habrán dicho por la gente y por los puntajes que sacó Cristina. Tras las elecciones primarias, el titular de la Sociedad Rural arremetió contra los votantes y los opositores, incluidos los que lo habían respaldado. Después de años de discursos que anunciaban el apocalipsis agrario, no tuvo problemas en reconocer que el campo, que al campo le va bien. Ahí ya fue la primera. Ahí estamos arrancando, por lo menos al campo le va bien. No sé qué tanto podía haber dicho. Y todo ese quilombo de años anteriores, uno nunca sabe por qué se dan. Si ahora justamente a este muchacho, que es el titular de la Sociedad Rural, dice que al campo le va bien, creo que ahí ya mandó al frente a un montón de gente que salió a cortar rutas, a de vaciar a Argentina, si se quiere, y no importar nada, y tampoco hacerlo, digamos, dejar de producir aquí en Argentina. Y hoy cada ti te van a bajar el copete. Es así. Tenemos un problema eléctrico de potencia de luz, que cada vez nos estamos quedando con menos luz, cada vez estamos quedando con menos potencia. Creo que la censura ha llegado. Empecé a hablar de Biocati, por ahí debe estar dando vuelta, no debe estar cortando los cables. Se nos está bajando la tensión. En cualquier momento dejamos de transmitir, no se asuste, es porque nos quedamos sin luz. Decía, estaba aquí por lo que decía Biocati. No le importó reconocer que cuando nos convenía, dice Biocati, a nosotros, eso lo decía por la población rural, nos vendíamos como el 15% del padrón, pero en realidad no llegamos al 8. Tampoco admitir que sí, a nosotros nos va bien, aunque hasta hace poco afirmaba que con esta política Argentina iba camino a quedarse sin trigo y sin carne. Hace menos de un mes, el sábado 23 de julio, Hugo Biolcati cerraba su discurso de inauguración de la exposición de la rural, señalando que estoy seguro de que esta larga noche está llegando a su fin. Pronto todos juntos en las urnas podremos devolver a la patria los valores que fuimos olvidando. El propio titular de la Sociedad Rural dijo esto, digamos. Tras las primarias abiertas del domingo antepasado, admitió su desilusión con la oposición, atomizado y sin propuesta, y con la gente que concurrió a votar, que mira a Tinelli y si puede pagar el plasma, no le importa más nada. Esa gente votó a Cristina, dice Biolcati. Dijo Biolcati también. Hace menos de un mes, también en el marco de la exposición rural, se ufanaba ante otros dirigentes, empresarios y líderes. Soy opositor, el campo se puede dar el lujo de ser opositor. Sostuvo que la oposición le presentó a la sociedad su cara más desagradable. Esto lo decía en el marco de... Se creía fuerte en la oposición del campo, digamos, más que nada. Pero, bueno, ya sabemos quién es Biolcati. El campo, digamos, el campo popular, como si... También por ahí le dio la espalda al propio, digamos, campo. A su propio... Digamos, al propio campo le dio la espalda al campo, digamos. En 147 comunas de campo, digamos, del campo... ha perdido su candidato, ha perdido su candidato no, sino que ha ganado Cristina. Así que no sé hasta dónde el campo está bien o hasta dónde el campo vota lo que dice que va a votar. Es lo que hay, es lo que tenemos, ¿qué se le va a hacer? Otra que no figuró ni tampoco salió a nada, porque después del domingo no salió a discutir nada, sino salió dos días después, es la señora Elisa Carrió. Dos días después de las elecciones primarias del domingo, Lilita Carrió dio una conferencia de prensa para hablar de los escasos votos que obtuvo, el 3,24%. Entre explicaciones y preguntas, las frases más destacadas de la líder de la coalición cívica fueron: yo soy la razón de la derrota, voy a acompañar desde un lugar secundario a los diputados, jefes comunales quienes algunos han sacado más votos que yo. Otras de las frases de Lilita: voy a hacer campaña para los diputados para que defiendan el pueblo. Seguimos sosteniendo la candidatura en todos los niveles. La candidatura a presidente y vicepresidente van a estar. Si la gente quiere cortar boletas, que corte. Pero los grandes partidos se construyen con victorias y derrotas. También declaró que políticamente está triste, pero que en lo personal, en lo individual, está en paz. Porque han sido elecciones transparentes. Esto lo dice en el marco. Sacó 3,24%. Nada para Lirita. Se está yendo al demonio. Creo que ni tendría que, ahora en octubre, no tendría ni siquiera aparecer porque no va a ganar. Lo tenemos ahí, hemos cambiado de operador. Lo tenemos a Chechi. Tenemos un audio, y escuchen esto, porque después de las elecciones, a la noche, todos salieron todos a decir de todo. Pero hay una declaración de alguien, de un, si se quiere decir nefasto, puede ser, o de un dinosaurio que salió a querer hacer política de nuevo, que en algún momento piensa que va a ganar, no sé en qué piensa cuando dice que va a ganar, que tenemos un audio de Duhalde. Que esto fue la declaración de Duhalde, a ver si el operador lo tiene ahí en cinta. Escuchen esto y después lo analizamos. Dale, Chechi. Yo soy del peronismo de Juan Perón y de Eva Perón. Soy de un peronismo que no cree en las agresiones, que está así, con la idea de que es una revolución en sí misma la hermandad de los argentinos. Ese fue el último mensaje de Perón. Yo cuando veo hoy, en el 2011, flamear banderas de organizaciones que sean subversivas, porque lo son, lo han sido, la verdad que este no es el peronismo en el que yo creo. Ni tampoco ondear banderas que nada tiene que ver con la nacionalidad. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito, yo te veo. No sé si escucharon a Duhalde y sus cositas que estuvieron diciendo. No hay más nada que agregarle, es un nefasto. Y hay que pensar en que si llega a ganar, ¿qué es lo que pasaría con nosotros y todos los movimientos sociales? O todo aquel que piense diferente a la política, que puede llegar a generar él o a las leyes que quiera imponer. Creo que hay que empezar a pensar, hay que analizar bien estas clases de candidatos. Ya son dinosaurios, ya vienen de una política vieja, ya sabemos cómo piensan, ya sabemos hasta dónde van a llegar, ya sabemos cómo se van a manejar. Ya los conocemos, digamos, y hay que empezar a pensar en otra forma y a empezar a pensar en el futuro. El 23 salió la, digamos, las posiciones fueron así: Cristina con el 50, después la siguió Ricardo Alfonsín en segundo lugar con el 12%, que me parece. Después lo siguió Duhalde con el 11, y después nuestro querido y amado Hermes Wiener, que estuvo contento y fue el que creo que fue el más honesto de todo, que se esperaba una elección de menos cantidad de votos porque nadie lo conocía y todas esas cosas. Pero también Duhalde, que quiere unificar fuerzas con Alfonsín, no sé qué quieren hacer ahí. Guarda que si se viene esa alianza estamos en el horno. Con el pensamiento nefasto de Duhalde, con el pensamiento, si se quiere, capitalista, o como se quiera decir, de Alfonsín, esos dos pensamientos fusionados, creo que nos va a traer más de un dolor de cabeza. Así que, no sé, hay que empezar a elegir y pensar con la cabeza y elegir bien qué es nuestro futuro, más que nada. Y ahora nos toca hablar de Cristina, que obtuvo el 50% de los votos y habló también de agilizar la ley de tierras, que también es lo que a nosotros también nos compete, porque estamos peleando por eso. La ley de la ordenanza del ya basta es producto de esto, de que nadie pone límites a la explotación de la tierra y a todo eso, a todo lo que conlleva eso. Cristina en esto dice: la ley consiste en la protección del dominio nacional de las tierras rurales, estableciendo un límite de el 20% de las sumatorias de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y 1000 hectáreas por cada persona física o jurídica. Hay diputados que piensan añadir en los debates la necesidad de poner límites también a los productores locales que se apropian de tierras de comunidades indígenas. Esto habla también un poco del desalojo de los pueblos originarios que se están dando en un montón de lugares de Argentina para el agronegocio, más que nada. Así que, está bueno que esto se tire en el debate y está bueno que esto suceda. En la conferencia de prensa que dio Cristina después de las internas, llamó a todas las fuerzas políticas a hacer un pronto tratamiento de la ley de tierras. La iniciativa del oficialismo busca anular la legislación brasileña. El proyecto impide que los titulares extranjeros tengan más de 20% del total de tierras agropecuarias o rurales a nivel nacional y también provincial y municipal. Sin embargo, cerca del 10% de las tierras estarían actualmente en manos extranjeras, por lo que el proyecto oficial permitirá que esa superficie se duplique. Otro eje relevante es que la comercialización de la tierra no se considera como una inversión privada, de forma que quedaría comprendida bajo dominio público, lo que elimina la posibilidad de que ante controversia las empresas puedan recurrir al SIDAI, el Tribunal de Banco Municipal. Es un poco también para darle marco al tratamiento de la ley de tierras. Creo que eso también es una noticia que nos compete mucho y que nos agrada mucho, que se empiece a tratar la ley de tierra, basta de la tierra en la concentración de tierra en pocas manos. Esto ha sido Es lo que hay en este año electoral. No sé qué te pareció, Ramón, el bloquecito de política. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? Y yo pienso que con los políticos hoy en día hay que pensar bien. Cuando vos te vas a dar tu voto de confianza, hay que pensar bien, hay que mirar por quién vas a votar, hay que mirar porque hay que confiar en los políticos. Y antes, con la propuesta de Duhalde y Alfonsín, con eso, como vos dijiste, ahí fuimos. Okay, únicamente fuimos. Entonces hay que seguir con Cristina. Únicamente que siga Cristina y tiene que seguir. Así que Yo no lo dije, lo dijo usted. Ajá. Esto es todo, esto es lo que hay. Es lo que hay, de verdad. Quiero mandar un saludo a Agustín, que está cumpliendo años. Agustín Müller, un saludo muy grande y un abrazo muy grande, que está cumpliendo años. Espero que haya quedado torta o algo. Un saludo también a la Pochi. Un saludo a la Pochi que está escuchando. Recién mandó un mensaje. Así que un saludo muy grande para ella también. Un saludo para Agustín que está cumpliendo años. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Esto fue Es lo que hay. Vamos a la música o vamos directamente a las firmas comerciales, a los spots, y después seguimos con más música y seguimos con más Esto que es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde, en compañía de Ramón acá, que me está haciendo la segunda y está acá presenciando el programa. Y también estamos acá. Cambia la música, estás vos y hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras, vieja. Esto es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Enseguida volvemos, vamos a la música, vamos a las publicidades, a los spots.

revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde, la voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Se sube el moralista, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación. Vendría a ser las noticias de la semana, tomadas por un roedor, las muerde, saca sus partes, las analiza y se las devuelve al conductor del programa, el que está ahí, para que este diga algo. Noticias de la semana en palabras de un roedor. ¿Es un roedor? ¿Es un hunter? ¿Hunter? ¿Una rata? ¿Qué es? Con spot y presentación, aquí le damos comienzo a esto que es Hociquito de Ratón. Y del otro lado lo tenemos al ratón, obviamente. Muy buenas tardes, ratón. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, Pelusa? ¿Todo bien? Tanto tiempo que no nos encontramos. Tanto, verdad, tanto tiempo y cuántas cosas para decir, ¿no? Pasó una elección presidencial y no sí, nos encontramos. Sí, obviamente. Pasó un 50% sí, y no nos encontramos. Y los otros quedaron mirando para atrás y bueno, y hay un montón de cosas para decir de esas cosas. Hay mucha tela para cortar. Y sus cocas, a ver, comience con algo, a ver qué anduvo pasando, qué estuvo viendo. ¿Qué estuve viendo? Bueno, en realidad había varios temitas hoy que tenía para discutir. Recién un poco revisaba la agenda de la semana, que en realidad, digamos, fue en realidad bastante pobre, está siendo bastante pobre el esquema de noticias últimamente, porque vio que en un año de donde prima lo electoral, las elecciones, digamos, de todo tipo, provinciales, nacionales y demás. Bueno, cuando pasan esas elecciones como que se siente el vacío, sí. el vacío temático, ¿vio? Ya no se puede hablar de otra cosa. Claro, es como que se perdió el ejercicio de debatir otros temas que no sean las tramitas claro. electorales, las peleas entre los candidatos. Claro. Bueno, creo que pasaron las elecciones y ahora, bueno, lo único que queda es lo que es noticia es si Alfonsín se enferma, por ejemplo. Vio que le dio una neumonía, entonces todos salen atrás de Alfonsín que le dio una neumonía. No tiene un carajo que ver con las elecciones, pero todo el mundo va atrás. Digamos, no está pasando demasiado a nivel político. Deben estar esperando que se baje o que no sé qué. Claro, sí, de hecho las grandes noticias que se fueron dando esta semana tienen que ver con hechos en algún punto, algunos locales, pero otros tienen que ver con hechos acontecidos en otros países, y me voy a referir a dos puntualmente. Uh-huh. Uno es el caso de Chile, de todo lo que está pasando en Chile, que asumo que muchos compañeros y compañeras, muchos vecinos deben haber visto en la televisión que en Chile hay quilombo, por lo menos, y muchos no deben saber qué está pasando, porque un día ve una manifestación de estudiantes, otro día trabajadores, otro día, bueno. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cómo comienza todo esto? Resulta que los estudiantes chilenos, es decir, los estudiantes universitarios, estamos hablando acá, sí. Y en muchos casos también estudiantes secundarios, pero primó lo universitario, comenzaron una movida, una movilización, un proceso de organización que ya venía de algún tiempo en relación a el modelo educativo que tiene Chile. Yo creo que siempre en Argentina, cuando uno escucha a los políticos, todos se refieren a otros países como los mejores países del mundo, las mejores gestiones. Bueno, claro. El ejemplo de Chile, te dice, qué sé yo, Dualde, por ejemplo, que hace poquito en TN decía, bueno, Chile nos ha pasado por encima con el tema de la educación. Bueno, en realidad no es tan así, se conoce muy poco de todo eso. Creo que se contradice también en... Claramente, como en sus discursitos, se contradice en todo lo que dice. No sé qué clase de país está viendo o qué clase de cosa ve, digamos. Claro, sí, o en todo caso estará de acuerdo con la privatización de la educación. Que es esa permite, no la había visto digamos. Yo. Claro, ¿cuál es el problema? En Chile, digamos, hoy la educación universitaria, a diferencia de otros países, como es el caso de Argentina, la educación está arancelada, es decir, se paga un monto, digamos, importante para acceder a el sistema educativo universitario. De hecho, muchos estudiantes cuentan la experiencia, estudiantes, estamos hablando de pibes de 18, 19 años, como cualquiera que quiere ir a la universidad, que tiene que pagar, digamos, un monto importante para acceder a ese sistema educativo, a esas universidades. Y muchos también se vienen para Argentina, digamos. Muchos vienen a Argentina y además muchos otros tienen que sacar créditos. ¿Vieron cuando uno saca un crédito, por ejemplo, para comprarse una moto o un televisor o una casa? Bueno, allá la gente necesito sacar necesito un crédito para la educación de mis hijos. Qué locura, claro, ¿eh? Necesita sacar un crédito para pagar la educación. Una chica hace poco contaba que ella pagaba por año, le salía $6,000 cursar su carrera universitaria por año. Imaginémoslo, $6,000 a 4 pesos el dólar, tiene $24,000 digamos, que tiene que poner para acceder a la educación universitaria. Más de 2.000 pesos por mes. Claro, uno acá... Habla de una locura total. Claro, uno acá lo que tiene es un sistema educativo gratuito. Es decir, vos vas a la universidad pública, te inscribís. También, sabiendo, obviamente, acá no tampoco vamos a hacer un loas y una bendición a la educación pública argentina, claro. que también bastante deplorable es, pero igualmente tiene una condición de diferencia absoluta con Chile, que es gratuita, digamos. Es decir, uno va a la universidad y no tiene que pagar una cuota ni un arancel, ni tiene que sacar un crédito. Y, de hecho, lo que termina pasando es que estos pibes que van a estudiar terminan endeudados sus carreras. Es decir, terminan una carrera en la que deben un crédito a un banco por haber sacado un crédito para poder estudiar. Después trabajan de lo que estudiaron para devolver esa plata. Claro, después todo lo que van a trabajar lo tienen que poner en el banco al que le prestó la plata para que pudieran estudiar. Bueno, la cuestión cuál fue, de repente hubo algún estallido, digamos, de parte de muchos estudiantes, de decir, bueno, esto ya es insostenible, es decir, no podemos seguir pagando lo que estamos pagando porque las condiciones económicas son deplorables, el gobierno pone muchas trabas a eso. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Como siempre, la respuesta de muchos gobiernos cuando no tienen una respuesta sólida ni un argumento sólido para debatir con la sociedad que los vota, digamos, ¿qué hacen? Bueno, aplican el palo y a la bolsa, que es la clara represión. Es decir, siempre la respuesta es la seguridad y siempre se lo ve al otro como solamente un factor de desorden. Y eso se profundiza más cuando son jóvenes los que reclaman. Cuando los jóvenes reclaman, generalmente el poder lo que dice es: son jóvenes, no saben nada, no tienen experiencia, lo único que quieren hacer es establecer un sistema anárquico, es decir, establecer el desorden, desobedecer a las autoridades y demás. Lo que estaban haciendo estos pibes fue organizarse y decir, mira, nosotros no queremos pagar más, acá hay mucha plata del Estado que se va en seguridad, de hecho, con una cuarta parte del presupuesto de seguridad que gasta el gobierno de Piñera se podría cubrir el arancel de muchísimos estudiantes, pero bueno, la voluntad política no está, y ese gobierno no quiere cubrir esa pata porque básicamente le da ganancia. La educación, cuando se piensa como una mercancía, es decir, cuando una educación se está pensando como pago, se convierte en una mercancía, como comprar, digamos, un objeto, un producto en un shopping. Uno agarra y dice, bueno, voy y me compro un televisor, bueno, voy y compro educación. Y la realidad es que la educación no puede ser mercantilizada porque la educación no es un negocio, es un derecho. Lo que están diciendo estos pibes es, la educación es un derecho. Queremos tener el derecho a estudiar y a formarnos, pero no queremos pagar por esa educación, porque nuestra educación no es un negocio, porque si no, hay grandes sectores de la sociedad que no pueden acceder a esa educación, que no pueden pagarla. Entonces, bueno, muchos pibes incluso terminan viniéndose a vivir a Argentina. ¿Sí? Imagínense que vos, viviendo en Argentina y estudiando en Argentina, gastás menos de lo que pagarías en una universidad en Chile. O sea, vos vivís en tu casa en Chile y gastás más que si vivís a 1.000 kilómetros de tu casa. Por eso conviene más mudarse de país y estudiar en otro país que en tu propio país, digamos. Te sale más barato, inclusive. Claro, totalmente. Entonces, bueno, lo que pasó ahí fue que, bueno, los estudiantes se organizaron, el discurso estuvo muy bien planteado y caló hondo en muchos otros sectores que se aglutinaron y se sumó una protesta, o se dio una protesta muy masiva, con marchas muy fuertes, y a todo esto se le agrega que el gobierno reprime muy fuertemente esas movilizaciones, lo que hace que mucha gente se diera cuenta de que el gobierno reprimía básicamente porque no tenía respuestas que dar. Entonces se sumó más gente todavía, y así se empezó a hacer una escalada de violencia en la que hoy lo que se ve cada vez que se da una marcha en Chile es la represión, digamos, la represión de las tanquetas policiales. Hay una policía, en Chile es muy distinta la policía a Argentina. En Argentina cada provincia tiene su policía. En Chile la policía está unificada bajo el nombre de los carabineros, lo que se conoce como carabineros chilenos. Los carabineros son una policía, digamos, una tropa de operaciones especiales, muy preparados para la represión, y se lo hacen saber a la población. Entonces, bueno, se dio una represión muy grande. La cuestión es que en el medio de todo este reclamo, vio que siempre un reclamo dispara a otro. Y lo que pasó fue se que... Se contagiaron todos, digamos. Claro, los trabajadores chilenos salieron a pedir un aumento del salario mínimo, porque también la cuestión en Chile, digamos, esto para tomar sobre todo esto que se dice el modelo chileno chileno no existe, el modelo chileno es neoliberalismo puro, y lo que se ha hecho en Chile es que solamente hay un 6% de trabajadores sindicalizados. ¿sí? Es decir, solamente un 6% de la gente que trabaja en Chile pertenece a un sindicato, lo cual eso significa que todo el resto, es decir, el 94% de los trabajadores no tienen ningún acceso a ningún derecho laboral básico como el que tiene alguien que está sindicalizado, ¿sí? Entonces, bueno, eso también implica que el que no pertenece a un gremio no tiene beneficios laborales, por ende hay un 94% de la clase trabajadora chilena que no tiene acceso a determinados derechos laborales. Eso también es un problema. Bueno, salieron a pedir mejoras laborales, los reprimieron también. Son la mayoría, así que un problema para Chile también. Claro, bueno, la cuestión es que salieron a reclamar y en el medio de la represión recibe un balazo en el pecho un joven de 14 años. Entonces muere, o sea, de hecho hay un acto fallido de un funcionario del gobierno de Piñera que dice, bueno, el primer muerto, dijo. O sea, habló de un primer muerto, lo cual nos está diciendo que va a haber más muertos, digamos. Entonces, que la represión va a seguir. Entonces, bueno, en ese sentido se armó un lío importante. Ese es un tema, el tema de Chile, para todos los que después lo vean en la televisión, al menos tener un contexto básico. Reclamo estudiantil por mejoras, digamos, y por el arancelamiento y por la gratuidad de la educación, es decir, plantear la educación gratis, y el reclamo de los trabajadores para poder tener mejoras laborales. Es decir, hoy Chile es una especie de fuego que se va haciendo más grande, cada vez más grande, porque empezaron a aparecer muchos reclamos que venían de hace mucho tiempo, pero muy invisibilizados. Sí, es decir, nadie los veía, pero estaban. Y un día aparecieron, y aparecieron con su peor cara, que es la represión, la muerte de un pibe de 14 años, digamos. Pero bueno, esa es la situación hoy, y es bastante interesante porque al menos plantea que no nos olvidemos que Chile pasó por una dictadura muy cruel, muy parecida a la de Argentina, una dictadura que duró muchísimo más que la dictadura argentina, duró casi 20 años, entonces está muy arraigado el sentimiento conservador de la población ante determinados hechos, la policía tiene un claro concepto de represión y la clase política está muy derechizada, digamos, es una sociedad en donde la idea del orden está casi ahí latente todo el tiempo. Y el que se corre un poquito para algún lado, ya se le pone el palo para obstaculizarlo. Bueno, eso fue lo que pasó. Y después otra cosa es el tema de lo de México, que algunos lo habrán leído, esto es un poquito más reciente, ¿no? En México prendieron fuego un casino donde murieron más de 50 personas, casi 60 creo que eran, un casino que se llamaba Casino Royal en la ciudad de Monterrey. Bueno, ¿qué sucede en México? En realidad esto no es un hecho aislado, uno lo puede ver como una noticia y decir, mira vos, quemaron un casino. El problema es que México está viviendo hace muchos años todo lo que tiene que ver con la realidad de la expansión del narcotráfico a casi todos los estados del país. Estamos hablando de bandas narcos que controlan estados enteros, es decir, que controlan hasta los mismos gobiernos de distintos estados o distintas provincias de México, lo cual ha traído no solamente la expansión del narcotráfico con todo lo que eso conlleva, sino también, digamos, que se ha convertido en uno de los factores de poder más fuertes de la sociedad mexicana. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de Colombia como uno de los paraísos del narcotráfico? Bueno, en Colombia dejó de ser, lo sigue siendo, pero ha tenido un reflujo en ese sentido, y mucho de eso se ha pasado a México. Cuando murió Pablo Escobar, que era, digamos, el narco más conocido del mundo, digamos, que estaba en Colombia, cuando muere Pablo Escobar, de alguna manera se desarticuló una gran parte de ese narcotráfico colombiano y todo eso se transfirió a México, digamos. Y hoy hay muchos cárteles del narcotráfico que funcionan en México que controlan casi todo lo que sucede en el país, digamos, y que tienen muchos vínculos políticos, empresariales, económicos, que son muy fuertes. Bueno, ¿cómo se está dando todo esto? Se da mediante, obviamente, la fuerza, y se da mediante las muertes. Ahora, cuando uno tiene esa realidad, puede plantearse distintas estrategias para darle muerte a eso, o de alguna manera se puede plantear una estrategia para mejorar esa situación o plantear algo distinto, una política de Estado. Lo que sucede en México es lo que sucedió también en Colombia, que es que se plantea la guerra contra el narcotráfico. Y cuando uno plantea ya una guerra contra el narcotráfico, se sabe que va a haber enfrentamiento y se sabe que la muerte empieza a ser mucho más cotidiana de lo que uno puede pensar. En México, hace ya desde el año 2007, cuando asume Felipe Calderón, el actual presidente de México, asume un poco con esta línea de terminar con el narcotráfico. ¿Quién le financia la guerra contra el narcotráfico? Se la financia Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo. Es decir, quien más compra a los cárteles mexicanos la droga es el mismo país que pone la plata para terminar con esa guerra. Uno se imagina, digamos, ahí en el medio, que cuando el narcotráfico y sus bandas han entrado en gran parte del aparato político, lo que se sabe de eso es que esa guerra narco va a terminar en la nada, digamos. Es decir, es una guerra contra los que consumen, no una guerra contra los que trafican. Lo cual, si uno hace una guerra, llevémoslo al caso de Argentina, digamos, la ley hoy, la ley que pena el consumo de drogas, digamos, lo que genera habitualmente es que se detenga al consumidor, es decir, que se detenga a un pibe que está fumando marihuana en una esquina y no que se detenga al narcotraficante, digamos. Y me parece que eso es un punto importante, porque uno ha visto muchas veces, creo que hace un tiempito atrás, en algunos barrios se ha visto tiroteos entre narcotraficantes en los que tenían apoyo de la policía, digamos. O sea, estamos hablando de que hay una relación casi carnal entre el narcotráfico y las distintas instituciones del Estado que tendrían que hacer que eso no existiera, digamos, qué sé yo, la policía, el departamento, digamos, de drogas peligrosas de la policía, uno sabe que está implicado en la comercialización de drogas, sí, digamos, y que cubre a muchas de esas bandas narcos. ¿Sí? Creo que también esto de la lucha contra el narcotráfico también es como una cortina, como un tren de humo, más que nada. Una bomba de humo, claro que sí, totalmente. Es una bomba de humo que termina siendo nada más que una especie de adornarle a la población y querer mostrarle a la población que se está trabajando por el bien de la sociedad, y les muestran los cadáveres de los pibes muertos diciéndole, mira, estos eran pibes que consumían droga, que eran peligrosos para la sociedad, bueno, nosotros los metemos en cana. Ahora, ¿qué pasó? En México se desmadró, es decir, se fue de madre, digamos, se fue al carajo. Y lo que terminó siendo es una guerra contra consumidores en las que lo único que hay son nada más que venganzas, actos de venganza y actos mutuos de venganza entre determinados sectores del narcotráfico, con la policía, con el gobierno, entre las mismas bandas, con la población y demás. ¿Cuántos muertos tiene esta guerra contra el narcotráfico en México? Desde el 2007 hasta el 2011 ha tenido casi 35.000 muertos. Estamos hablando que son 5.000 personas más que los desaparecidos que tuvo Argentina en la dictadura militar, ¿no? Sí. Imagínense, si ese reclamo histórico que tiene Argentina hoy por la justicia, por esos 30.000 desaparecidos, uno lo lleva a México en los últimos 4 años en un gobierno democrático. No estamos hablando de una dictadura en la que, digamos, uno de alguna manera sabe que existen las condiciones para que esas muertes queden medio en la nada. Estamos hablando de un gobierno en democracia que, de alguna manera, ha establecido una política contra el narcotráfico y que le ha costado, digamos, 35.000 muertes. Nada más ni nada menos. Por eso nada más y nada menos. Y en este caso fue una banda narco que fue a quemar un casino de el propietario de ese casino, que tiene que ver con otra banda, digamos, que responde a intereses, porque acá, digamos, todas las prácticas sociales están atadas al narcotráfico. Sí, es decir, el narcotráfico y su red se extendió tanto que ha llegado a todas las prácticas sociales, y entre otras es el juego. El juego financia parte del narcotráfico, la política financia parte del narcotráfico, las empresas financian parte del narcotráfico, toda la plata que va a los bancos en México es plata del narcotráfico. Entonces esos bancos empiezan a cubrir ese narcotráfico que le da ganancias, y se hace una cadena de complicidades que son muy grandes. Entonces, cuando un banco trabaja para una banda de narcotraficantes, la otra banda va y le prende fuego al banco, digamos. Entonces, y ahí la policía reprime y mata a 25 sicarios en una tarde. Mueren 25 tipos que, en realidad, también, porque el narcotráfico también es una bolsa de trabajo, ¿sí? Uno lo habrá visto en cualquier barrio donde se dan, digamos, esta práctica del narcotráfico, donde hay pibes que laburan llevando y trayendo la grava, otros que laburan, digamos, distribuyéndola en otros lugares, otros que laburan en las cocinas. Es decir, hay tipos que no tienen ninguna salida laboral, que no tienen laburo, que están en la lona, que necesitan un mango, y el narcotráfico es una seducción en ese sentido. Viene alguien y te dice, vení a laburar acá, que acá gana más guita laburando 2 horas que lo que va a ganar laburando una semana. Bueno, y en muchos casos se da esto. Vi los casos de hace poquito de las modelos, esta modelo detenida, una modelo colombiana que está más buena que comer pollo con la mano, que la detuvieron y que era una modelo que transportaba droga, digamos. En muchos casos hay otras chicas de muy bajos recursos que son mulas, lo que se llama mula, es decir, que llevan, que se comen las cápsulas de cocaína y las llevan en el estómago para que no las detecten en los aeropuertos, digamos. Es muy, muy jodido lo que está generando el narcotráfico en ese sentido, y la solución de los gobiernos siempre es reprimir, digamos. Por eso siempre está bueno entender y hacerle entender a mucha gente de que en muchos barrios ve esto, ve a pibes que están fumando un porro en la esquina, que esos pibes son solamente una consecuencia, digamos, que eso es parte de lo que es el narcotráfico, pero que en realidad el verdadero problema no está en meter a esos pibes presos, sino que el verdadero problema está en meter preso al que trafica, digamos. Que por ahí meter y ahí preso, hay una diferencia. Que por ahí meter preso a los chicos que están, a los pibes que consumen o a los pibes que están en una esquina, creo que es también una pantalla para decir, bueno, queremos cortar por ahí, pero después lo largan y la red sigue funcionando, digamos. Claro, al pibe lo va a meter preso, pero después va a caer otro pibe ahí, digamos. Entonces, el que sigue estando o el que está armando todo esto, en realidad, digamos, sigue suelto y sigue libre, y los grandes poderes, digamos, que bancan al narcotráfico de verdad, están libres. Es como la trata de blanca, digamos, y determinadas problemáticas que se están dando. Es todo como una fantochada, digamos, de llevar detenido o así. Claro, y uno compra eso y creo que le da resultado, por eso lo hacen, digamos. Claro, obviamente, y por eso los gobiernos lo que hacen es meter a esos pibes presos y decir, mirá cómo estamos luchando contra el narcotráfico. En realidad no están luchando contra nadie, metieron preso a lo que se conoce habitualmente como un perejil, digamos, pero el verdadero tipo que está operando no está preso. Pero bueno, y el último tema del día, que quería charlarlo con usted personalmente para ver cómo, qué le había parecido, porque asumo que se habrá informado sobre esto. Vio que en los programas de Chimento esta semana se tocó el tema de la relación entre Graciela Alfano y Emilio Massera, uno de los, el almirante Massera, uno de los miembros, claro, uno de los miembros de la dictadura militar, digamos, junto con Videla y Agosti, y reconocido por ser no solamente uno de los tipos más duros de esa represión, sino que además fue quizás aquel que quería eternizarse en el poder político, digamos, si se quiere, el que tenía más cabeza política. Parece que además de tener cabeza política y poder, tenía cierta afición por acostarse con vedettes y chicas de la farándula. Que no es menor, digamos. A mí me parece que lo del tema de Alfano, rápidamente, ¿qué fue? Bueno, salió a la luz, vi a Jorge Rial, un personaje bastante reprochable, digamos, en torno a la ética periodística. Ya hemos hablado acá en los Chiquitos de Ratón sobre Jorge Rial en su momento, cuando fue la muerte, cuando pierde el bebé Juana Viale, la nieta de Mirta Legrand, y decíamos que estos programas de Chimento muchas veces lo que hacen es generar tal presión en determinadas personas y meterse en la vida privada que hace que se viole hasta la intimidad misma y genere este tipo de hechos. Ahora bien, en este caso, lo que sucedió fue que vía una pelea que Rial tenía con Alfano, una internilla de esas que se dan en esos mundos de egolatría, bueno, Jorge Rial sacó a la luz que Graciela Alfano fue durante toda la dictadura militar amante de Massera, es decir, amante de uno de los peores dictadores que tuvo la República Argentina en su historia, responsable de casi 6.000 muertes en la ESMA, porque, bueno, la Marina era la que controlaba la ESMA, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Se dio todo un debate, o se empieza a disparar un debate, no solamente sobre la vida privada de Alfano, sino también sobre, bueno, ¿qué significa que esto salga a la luz ahora? Y ahí hay un debate muy importante en relación a la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con la participación civil en la dictadura militar. Es decir, cuando se dice que la dictadura militar no fue solamente militar, sino que fue un golpe cívico-militar, lo que se está diciendo es que hubo participación de gente que estaba por fuera de las Fuerzas Armadas, gente que bancaba a esa dictadura. Empresarios y gente como... Claro, ¿cuál es el rol de esa gente? Legitimarla. Claro. Legitimar una dictadura, digamos. Una dictadura no solamente se legitima en base a palos, digamos. Desde un director solamente... de revista, por ejemplo, hasta... Claro, un tipo que tiene una revista, que saca una nota periodística diciendo que en los centros de detención que están funcionando, bueno, los presos están muy bien y demás, cuando en realidad le estaban picaneando en una cama con una picana y le estaban metiendo la picana en la garganta, digamos, o de gente que moría porque las tiraban desde aviones al mar, y bueno, cuando esos periodistas colaboraban con ese régimen y apoyaban desde un lugar civil y legitiman eso, digamos, hace que la gente diga, bueno, esto está todo bien. ¿Qué rol jugaba ahí la farándula en ese sentido? Sí. Bueno, uno muchas veces, digamos, creo que cualquier vecino y vecina que está escuchando en este momento podrá, digamos, decir o aceptar que uno se identifica con determinados personajes de la sociedad. Qué sé yo, uno ve a Ricardo Ford y le parece divertido, le cae bien, y bueno, uno lo ve y dice, mirá qué bueno, me cae bien Ford, me gustaría ser como Ricardo Ford. Uno ve a Graciela Alfano, a Susana Jiménez o a Moria Casán, y uno dice, bueno, me parecen gente honesta porque tienen un programa, porque me parecen divertidos, porque me caen bien, porque me gustan lo que hacen. ¿Y la meta era? ¿Qué pasa, digamos, con Mirta Legrand, digamos? ¿Qué pasa cuando esas personas aparecen con algún personaje, digamos, que en realidad no es conocido por sus buenas acciones? Y uno lo puede ver a Graciela Alfano con Macera y puede decir, bueno, si a Graciela Alfano está ahí es porque esto no es tan malo, digamos. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? El rol de la farándula también era el de legitimar, ¿sí?, a una dictadura. Era, digamos, cuando uno veía esas fiestas sociales en las que los miembros de la Junta estaban tomando champán con la dueña de Clarín, con Graciela Alfano, con Moria Casán, con cualquier otro personaje de la farándula, uno lo que veía ahí era no a un militar matando gente, sino a un ser humano divertido que estaba con la gente tomando champán, digamos. Entonces usaron a la farándula, y la farándula se dejó usar por esa dictadura para legitimar su propio régimen, para legitimar sus propias muertes, para ocultar, digamos, que mataban y que se quedaban con los bienes de aquellos desaparecidos. De hecho, lo que se está investigando ahora es si Graciela Alfano no recibió bienes y casas de gente desaparecida. Eso, digamos, es lo que te hago por decir. Ahora empezaron a investigar a Graciela Alfano para ver si tenía casas de algún... Uh-huh. Digamos, que no sé cómo se llamaban cuando se quedaban con las propiedades de los desaparecidos. Sí, se daba, digamos, una apropiación de los inmuebles, les hacían firmar a la fuerza, digamos, mediante la tortura, les hacían firmar papeles, porque la dictadura no solamente fue solamente matar gente, se enriquecieron muchísimos militares con propiedades de los desaparecidos. Iban a reventar una casa, se llevaban a la gente, los llevaban al salón de tortura y les hacían firmar en un papel la transferencia de los bienes. Sí, entonces le habían firmado un contrato que él le vendían la casa, claro, o que se la regalaban, y un almirante se quedaba con una casa de una persona que estaba muerta, digamos. Entonces, bueno, eso fue esa situación. En ese sentido, imagínese la cantidad de bienes que circulaban, que puede ser que alguno pueda haber terminado en la mano de Graciela Alfano. ¿Qué pasó? Muchos periodistas salieron a decir que bueno, que no, que esto es una frivolización de los crímenes de lesa humanidad, que no da para que Rial se ponga a hablar de esto porque no es un tema que le toque a Rial. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa interpretación. A mí me parece que es interesante que sea donde sea ese debate se dé, que mucha gente pueda ver en intrusos a una persona diciendo lo que pasó en la dictadura o hablando de Macera, que no mucha gente lo debe conocer y no mucha gente debe saber que esa persona es responsable de muchísimas muertes. Entonces me parece que es interesante que se haya dado ese debate y sobre todo seguir indagando, porque hay mucha gente implicada en esto. Es decir, hay mucha gente que respondió a esa dictadura militar y muchos zafaron de crímenes que los tocaban muy de cerca, y muchos eran conscientes de lo que estaba pasando. Había muchos otros que no, pero muchos que sí y que colaboraron activamente con ese régimen. Así que es interesante que se haya dado ese debate. Vamos a ver cómo sigue en la semana, pero bueno, no mucho más que todo esto, ¿eh? Muchas gracias, Sale Gelfuso, y así tuvimos el resumen de la semana en esto que es Hociquito de Ratón. Gracias, Sale, y un saludo ahí si estás por la central, un saludo a Tomás Monteverde, que se extraña aquí. Sí, se lo extraña en el estudio. Sí. Un saludo. Bueno, vamos a ver si yo me puedo llegar un día y reemplazarlo un poco mejor, ¿eh? Bueno, listo, dale. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Pará que acá te mandan saludos, Chechi, el guachiturro Chechi. Bueno, lo esperamos también al guachiturro Chechi en algún momento por aquí, por la central rebelde también, ¿eh? Bueno, gracias, Ale, y nos estamos grande. Viendo. Listo, nos veremos pronto. Un abrazo. Listo, chao. Y así pasaba Hociquito de Ratón con nuestro compañero Alejandro Gelfuso, el ratón, dándonos un panorama de la semana y hablando de todo un poco. Vamos a la música, Chechi, a ver qué tenés preparado, y enseguida volvemos con más, que nos queda un poquito más de programa. Dale, Chechi. la puerta. Alerta, alerta, el pato espera en la puerta. Alerta, alerta, el pato espera en la puerta. Alerta, alerta, el pato espera en la puerta. Alright, alright. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha y bailo lento. Lento, lento, lento. Soy el guachiturro que hace que va en la rocha. Soy el guachiturro que hace que va en la rocha. Soy el guachiturro que hace que va en la rocha y bailo lento. Alerta, alerta. El que no hace palmas un gato. ¿Ah? El que no hace palmas un gato. ¿Ah? El que no hace palmas. El que no hace palmas. El que no hace palmas un gato. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Menea la cola. Palmas un gato. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Menea la cola. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama, pero te quiere tener. Por fin está linda y tienes tu miniculi. Por fin está linda y te gusta el friki friki. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama, pero te quiere tener. Por fin está linda y tienes. Ya no le temo a la oscuridad. Un guachiturro más. De noche salimos para el baile. Mujeres de costera, bailoteo. Un guachiturro más. Las mujeres se dejan de volver. El ritmo de moda ha tenido. Un guachiturro más. De noche salimos para el baile. Tírate un paso, tírate, bro, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso, toma, toma, toma por guacho atrevido, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo, toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, voy a dar, voy a dar, guachiturro, guachiturro, guachiturro, guachiturro. Bye-bye.

escuchaba la música en esto que la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde, la música a cargo de Chechi, que ya sabemos sus gustos musicales. Hemos llegado al final, ya no tenemos más tiempo. Ha pasado este programa, un nuevo programa de la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Los esperamos el sábado que viene con la programación de Radio Rebelde y con la programación y con la mezcla y con otros programas donde esté metiendo, donde me esté metiendo para llevarla adelante. Un saludo a Jessica, que es la hermana de... ¿Qué pasó? Perdón, una risa ahí. Voy de vuelta, un saludo a Jessica, la hermana de Ramón, que está escuchando el programa, así que un saludo para ella y el próximo temita musical va para ella. Nos despedimos, será hasta el sábado que viene, cuando digamos que esto es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Dale, Chechi. Chau, chau.